El 19 de junio es el Día del Teatro Marplatense. Los actores Gregorio Nachman y Luis Conti fueron secuestrados y desaparecidos el 19 de junio de 1976. Carlos White, el 26 de enero de 1977. En homenaje a ellos, el 19 de junio es el Día del Teatro Marplatense. Invitamos a ver el documental Gregorio por Nachman Film en YouTube y posteriormente a las 18 participar del conversatorio por Zoom. Información en el Facebook de El Séptimo Fuego y La Otra Oreja. Organizan familiares de Gregorio Nachman, Red de Salas Teatrales MDQ, Hijos Mar del Plata. Adhieren Faro por la Memoria, Hijos La Plata y Zona Oeste y Radio de la Azotea. Viernes 19 a las 18 horas, el conversatorio.